Y seguimos adelante en el Magazine Berrión, en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM. Y tenemos ya en nuestros estudios a Izaskun Lasarte, educadora del Centro Laira de Berriozar. Izaskun, egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Lamentablemente hoy vamos a hablar pues de un tema, digamos, preocupante, lo que concierne al Centro Laira, puesto que vamos a hablar de un recorte presupuestario, del tan manido recorte anunciado por el gobierno del gobierno de Navarra, de UPN y PSN, y que a vosotras también os va a afectar, según se ha publicado en prensa. ¿En qué medida os va a afectar este recorte, Izaskun? Bueno, efectivamente, como bien dices, el gobierno de Navarra ha previsto pues una serie de recortes para el año 2012, recortes que afectan a todos los centros concertados con Osasun Bidea en los temas de salud. Son recortes, son centros concertados, hay muchos, son la Clínica Universitaria, la Clínica San Juan de Dios, San Miguel, el Josefina Regui, los dos centros de atención a la mujer municipales, los dos CAM de Navarra, somos el nuestro en Berriozar y otro en Orcoyen. Bueno, pues todo este grupo de centros concertados se ven afectados por las medidas de recorte presupuestario. Parece ser que a los dos centros de atención a la mujer quizá vayan a ser los más afectados, porque los recortes que se han previsto para el resto de los centros rondan un 2% incluso menos. Y en cambio, pues lo que tienen, no, parece ser que no contemplan continuar con los conciertos económicos con estos dos centros, con el nuestro y con el de Orcoyen. Sin embargo, estamos hablando todo en hipótesis, ¿no? No se sabe, podría ser, no sé si os han dado alguna explicación al respecto o estáis, bueno, enterándoos por la prensa, como quien dice. Efectivamente, sí. Como bien dices, a través de la prensa hemos ido informándonos. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Berriozar, por supuesto, está trabajando por el mantenimiento del centro, está concertando entrevistas con la consejera del Gobierno de Navarra. Esta misma mañana tienen prevista una reunión con el coordinador de los servicios especializados de Navarra, con Javier Sada. Bueno, pues para tratar este tema de la continuación de los conciertos con el Centro Laira, o sea, es un video, ya veremos, en todo caso, bueno, no sé si estarán pensando ya en una especie de plan B, en el caso de que salgan mal esas negociaciones, de que el gobierno de Navarra no renueve ese convenio, o no, porque no sé a cuánto asciende ahora ese convenio, esa aportación que hace el gobierno de Navarra. Mira, desde que se inauguró el Centro Laira, de esto hace ya 25 años, justamente en mayo de este año. En mayo. Sí. Vaya, qué menudo cumpleaños. Efectivamente. Aniversario. Sí, el centro se abrió un 13 de mayo del año 86 exactamente, y desde ese mismo año, 86-87, ya participamos de subvenciones del Gobierno de Navarra. El centro siempre ha sido subvencionado, casi patrocinado por Osasun Bidea, ¿no? En el año 2007 se firmó ya un concierto. Un centro concertado quiere decir que Osasun Bidea se ocupa del 100% del presupuesto del centro. Entonces, es un presupuesto que hoy en día asciende como unos 140.000 euros y financiado en su totalidad por Osasun Bidea desde el 2007, como digo. Es un centro en el que hay un equipo humano de 4 personas, 3 de ellas dependen del ayuntamiento, somos plantilla orgánica, digamos, del ayuntamiento, sí. y somos la ginecóloga, educadora y el auxiliar, y después hay una matrona que ella depende directamente de Osasun Bidea, digamos que es un centro concertado y mixto en el tema del personal. ¿Qué posibilidades veo de este tema del recorte? Bueno, pues digamos que el menos malo sería si la decisión que se tomara es que se redujera el presupuesto o el dinero que aportara Osasun Bidea y negociara con el ayuntamiento porcentajes de presupuesto que pudieran hacer frente. Insisto en que el ayuntamiento, la voluntad del ayuntamiento es mantener el centro, porque después de 25 años de labor en la comunidad, pues está clarísimo que la labor es necesaria. Necesaria y pero, bueno. Pero claro, en el caso de que el presupuesto o el ayuntamiento, el gobierno de Navarra, perdón, decidiera eliminar el concierto económico directamente con los centros que te he mencionado, el Ercoy en el nuestro, pues la posibilidad del cierre está ahí, en la sombra, pero de momento no la podemos ya no se descartar. Puede, no se puede descartar, como no se pueden descartar otras opciones, pero estamos viendo cómo ese recorte está afectando a servicios básicos y servicios muy importantes, como puede ser el propio Centro Laira, que realiza una labor, pues durante estos 25 años ha realizado una labor encomiable. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa labor, qué hace el Centro Laira, pues para que sepan todos nuestros oyentes la importancia de quedarse sin un servicio así. Bien, el Centro Laira, como ya es conocido, es un centro en el que se desarrollan programas de atención de la salud sexual y reproductiva. Es como un CAM a un nivel de funcional como cualquier otro, dependa de si es un video o no. Hay un equipo que trabaja en los diferentes programas de atención. Hay un equipo de ginecología que trabaja sobre la prevención y el diagnóstico precoz en ginecología, atención mamaria, control de anticoncepción, estudios de fertilidad, control y tratamiento de anticoncepción, como he dicho, obstetricias, quiere decir que es un seguimiento de embarazos el que se realiza aquí. Bueno, pues 25 años desarrollando esa labor. Hay un programa de educación que se ocupa del asesoramiento, la información sobre anticoncepción, la gestión de otro tipo de anticoncepción definitiva, información sobre fisiología, la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Ya te veo que tienes una lista larguísima. Sí, en realidad, bueno, y aparte hay una intervención educativa grupal con el colegio, con grupos de población, etcétera, ¿no? Y luego existe una matrona que se ocupa de coordinar también con el control de los embarazos, la educación maternal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una vertiente de atención, pero también de educación, ¿no? Sí. Tanto con esos convenios con escuelas, con colegios, educación sexual, etcétera, etcétera. En cifras también creo que habéis atendido a muchísima gente durante, por ejemplo, durante el último año, ¿no? Durante 2010, que seguro que es donde el último año en el que tendréis datos. Cuéntanos un poquito, ¿cuántas personas habéis atendido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es este el funcionamiento? Sí, hay una estadística anual siempre. Te puedo dar las cifras más globales. Sí. Por ejemplo, en la consulta de ginecología se han realizado 3.468 visitas. En la consulta de educación son 2.113 visitas. Ha habido un total de 165 mujeres embarazadas atendidas. Este dato es importante porque también tenemos la cifra de niños nacidos en el 2006 en Berriozar y vienen a ser unos 206 niños, así que aproximadamente el 90% de las mujeres embarazadas de toda la zona las seguimos en el centro, eso es evidente. ¿Hacéis un seguimiento? Sí. Hay un total de unas 5.600 historias abiertas en el centro. Trabajamos directamente pues para atender a la población de Berriozar y comarca, todos los pueblos que correspondan a la zona básica de salud del centro de salud. Es decir, que no es gente solo de Berriozar, sino de todos los pueblos de alrededor. Efectivamente, eso es. Una labor importante y en todo caso, bueno, esperemos que podáis seguir haciéndola durante los próximos años, pero la verdad es que supongo que estaréis viviendo un poquito en incertidumbre, ¿no? ¿Cómo supone eso de ir a trabajar sin saber qué va a pasar, si vais a tener medios para poder seguir trabajando con normalidad durante los próximos meses? Bueno, como entenderás, esta situación provoca cierta angustia, eso es cierto, sobre todo por la incertidumbre y porque no tienes claro nada sobre la continuidad del centro, porque interrumpe muchos de los programas que ya estamos preparando para el 2012. Así que optamos por trabajar como si nada pasara. A diario atendemos a la población que acude al centro y vivimos el día a día, efectivamente, y a la espera de que tengamos más información, porque en definitiva no tenemos muy claro qué es lo que ocurrirá en realidad, ¿no? Aunque la sombra de la sospecha se cierne y no sea muy positivo el futuro, pero bueno, habrá que confiar. En todo caso, y para quien hasta ahora no conociera el Centro Laira o alguien que se está enterando por primera vez, ¿cómo puede contactar con el centro? ¿Cómo puede informarse de todo lo que ofrecéis? Sí, hay varias posibilidades. Una persona puede acudir al centro bien por citación directa, así que mediante una llamada de teléfono al centro es suficiente. La persona que le atiende le derivará al profesional que corresponda y con una cita. Asimismo, si tiene una urgencia, pues de 8:30 a 3:00 p.m. acude al centro sin cita. Directamente se le atiende. Al centro de salud. Y después hay un porcentaje muy alto de personas que son derivadas por su propio médico de cabecera mediante un volante. Y a su vez, en cuanto se recibe el volante, la paciente se le llama o se le escribe por correo con una cita, ¿no? Esas son las tres posibilidades, modos de acudir. Perfecto, pues bueno, dejamos ya esas tres formas de contactar, de ponerse en contacto con el Centro Laira. No sin antes agradecer a Izaskun Lasarte el que haya venido hasta aquí, el que haya estado con nosotros en Berriozar Irratia y nos haya puesto al día sobre esta situación. Esperamos que estés pronto con nosotros y ya con mejores noticias y podamos decir que el Centro Laira pues sigue con su actividad de estos 25 años y que sea por muchos años más. Es que es ricasco. Zuri, agradezco también de parte del equipo vuestra invitación y efectivamente espero que tenga razón y que sea positivo el futuro, sí. Eso esperamos todos. Muchas gracias. Agur. Agur.